Buenos días, estamos hasta las 11 en La Banquina, en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes, y en la operación técnica Martín Celi, hoy con una invitada muy especial, Laura Lagarde, documentalista y partícipe aquí en San Martín del Movimiento de Bibliotecas Populares. Vamos a hablar con ella sobre este tema. Son las 10 y 20. Antes que nada, vamos a decirle a nuestros oyentes que entre los mails que recibamos en la casilla labanquina@gmail.com, repito, labanquina@gmail.com, vamos a sortear dos libros de La Batalla de la Comunicación de Luis Lázaro, que sacó Editorial Coligüe. Bueno, ahora sí, vamos con las noticias más importantes de la semana. ¿Es una jodita? Ayer, 18 de septiembre de 2011, se realizaron a las 17 horas en el Planetario, en la capital de la capital federal, los festejos por el Día del Inmigrante. Y desde los medios salieron a decir que Macri participaría. La noticia de prensa señalaba: el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, concurrirá a los festejos que el gobierno porteño organizará en Parque 3 de Febrero para agasajar a las colectividades arraigadas en la Argentina con motivo de celebrarse el Día del Inmigrante. Este evento, que incluirá danzas típicas, stands gastronómicos y culturales y un gran desfile de comunidades, se realizará por tercer año consecutivo en el marco del programa Buenos Aires Celebra. Digo yo, ¿se olvidaron lo que decía Macri de los inmigrantes? Martín, ¿lo tenemos a mano? Perfecto, entonces lo recordamos de La Banquina. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de la Argentina, preferentemente el conurbano o las villas de la capital. Los dichos del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri generaron rápidas respuestas, como por ejemplo las de la embajadora boliviana en la Argentina. Estamos profundamente preocupados por las declaraciones del jefe de la ciudad de Buenos Aires, unas declaraciones por demás desaprensivas, que lo único que llevan es a exacerbar la xenofobia, a rasgos de xenofobia, con la comunidad boliviana residente en este país. Donde el Estado no se anima a entrar más, ¿quién aparece? La droga y la delincuencia. El productor de droga y los aguantaderos de la delincuencia. Esta situación sorprende mucho más a pocas horas de conmemorarse un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sorprende más aún que la defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires también se haya hecho eco de una de declaraciones desaprensivas, poco respetuosas de los derechos humanos. Nosotros esperamos que tanto el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires como la defensora del pueblo de la ciudad se disculpen públicamente ante la comunidad boliviana. Lo más rápido que lo hagamos, lo más rápido que el Estado vuelva a tomar control de esos lugares, menos va a seguir avanzando el tema de la droga y menos chicos se van a transformar en asesinos seriales en contra de un sistema que los dejó afuera. Bueno, un espanto. Buenos días, Diego. Se acordó Macri algún momento que él también es hijo de inmigrantes. Y se acordaron tarde de festejar el Día de Inmigrantes. El Día de Inmigrantes fue el 4 de septiembre, que fue decretado por el gobierno de General Perón en 1949. Y también se olvida que parte de la historia del derecho de los inmigrantes a habitar suelo argentino viene del triunvirato de 1812, cuando ahí se decretó la posibilidad de que cualquier habitante de este planeta que quisiera vivir en Argentina podía hacerlo libremente, lo cual también significa, luego, refrendado en 1853, en la primera constitución que tuvo el país, y ratificado por todas las constituciones y reformas que hemos tenido, que tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier hijo de vecino. Y sobre todo ahora, que por ejemplo, el derecho a votar también es una obligación para los inmigrantes, que es una forma de hacerlos partícipes de la vida política institucional del país. Por ahí Macri no leyó ni siquiera el preámbulo de la Constitución. No, Macri creo que no ha leído en su vida, perdón la palabra, pero un puto libro. Yo creo que Macri jamás debe haber agarrado más que algún, ni los libros contables, que eso los tiene bien escondido y bien en negro. Me preocupa mucho sobre todo el final, ¿no? Perdón, Macri, le dije que tenés un negro en casa, discúlpame. Él hace una condena, primero de todo, asocia pobreza con drogadicción y después directamente mete asesino serial. O sea, él se cargó todo junto. Y perdón, y a continuación dice, Porque se convierten en asesinos seriales de los que los han de los que lo han dejado afuera. Ahora, no sé si prestan atención. Yo me acuerdo cuando lo dijo eso. Yo me quedé duro y porque nadie, ningún periodista, nadie salió a retrucarle en el momento cuando el tipo puso todo junto. Dice inmigración, delincuencia, narcotráfico, todo ligado, era lo mismo para él, ¿no? Claro. Todos, para él eran sinónimos. Pero lo que bien se cuidó, porque evidentemente era un discurso bien armado, debe ser por su asesor que es inmigrante también, o por lo menos que es extranjero, Durán Barba, se cuidó de mencionar, porque él dijo paraguayo, boliviano. Pero no dijo ni uruguayo, ni chileno, ni brasileño. Que esos son los ejemplos que siempre nos quieren poner nosotros. Claro. Y tenemos 100.000 uruguayos viviendo en Argentina. Uh-huh. Y debemos tener casi la misma cantidad de chilenos. Y un número importante de brasileños también. Uh-huh. O sea, que la migración no es solamente de Paraguay y Bolivia. Claro, como dijo una periodista del grupo Clarín, esos son inmigrantes de baja calidad. Sí, eso fue durísimo. Pero digo, aparte, es no tener conciencia de que realmente las sociedades se enriquecen cuando se interrelacionan. La verdad que es una vergüenza. Es de una... de una ignorancia tan grande que me preocupa muchísimo que ese tipo vaya a estar todavía 4 años más en la ciudad de Buenos Aires. Y procesado, ¿no? ¿Cómo sí, está? Claro. Bueno. ¿Vamos con la otra? Dale. ¿Qué tenemos? Si la encuentro. Ah, bueno. Cuando lo encuentro. No, era la de ayer. Me de alguna manera Macri me dejó. Te dejó, caliente. Sí. Te atacó. No, pero yo tengo que hacerme cargo de la peregrinación juvenil a Pía Luján. No, no, te dejo la anterior. Déjame a mí. No, no. Digamos, no es justo mi motivo preferido. Ayer también se celebró en La Plata, se realizó la marcha por el 5º aniversario de la desaparición de Julio López, testigo esencial en la causa por la cual Checolax, el exdirector de la policía bonaerense y una de las manos derechas, si se puede ser algo de derecha. Tenía dos manos derechas en todo caso. Tristemente célebre, como se suele decir, Ramón Camps. Y se lleva 5 años de su desaparición cuando iba a asistir a... salía de su casa, iba a asistir justamente a la lectura de la condena de Checolás. Uh-huh. Y también hoy comienzan los juicios de todo lo que se denomina el circuito CAM, del cual obviamente Julio López fue víctima. Y gracias al testimonio de Julio López, este juicio también se puede llevar adelante, ¿no? Uh-huh. Tenemos un audio para recordar a López a 5 años de su muerte, de su desaparición. En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Checolás y se establece en un auto. Las organizaciones nucleadas en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia venimos a la Plaza de Mayo a exigir la inmediata aparición vida del compañero Jorge Julio López. A la noche llegó toda la patota. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí. Dice. Patricia me dice, López, no me falles. Si salís, que sé, el único que los de nosotros que puede salir sos vos. Dice, me dice, andá, buscalo a mi mamá, a mi papá o a mi pariente, a mi hermano, y decirle, dice, y dale un beso a tu hija, a mi hija, de parte mía. Salgo y lo encuentro a Checolá, yo lo voy a matar, yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. El presidente Kirchner ha tenido que reconocer que existen grupos paramilitares y parapoliciales organizados, vinculados con las fuerzas regulares que siguen actuando. pasar así. Muy amable, señor López. Sí, señor. Gracias por su testimonio. Y todas las preguntas y cooperación que precisen un servidor. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Y hoy como ayer. La inmediata aparición con vida. Con el... Durísimo. Durísimo. También el viernes hubo una jornada por la Noche de los Lápices. Se realizó una jornada por el aniversario de la Noche de los Lápices, que tenía por objeto recordar a los estudiantes secundarios desaparecidos y asesinados durante la última dictadura. Bueno, y que yo no me sigo, salteo lo de la caminata de Luján. Sí, saltealo tranquilo. Quiero leer un comunicado de vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que están reclamando porque el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que dirige el ingeniero, ¿es ingeniero? Mauricio Macri, intenta construir un polideportivo en una plaza llamada Marshall Mayer, que está ubicada en la avenida Goyeneche entre la Ralde y Núñez, a escasas 10 cuadras del Parque Sarmiento, que tiene espacio desaprovechado, por supuesto. Y está incumpliendo la ordenanza municipal 5384/96, que en su artículo 3 dice claramente que debe participar la legislatura en el tema. Y los vecinos elevaron un proyecto de ley proponiendo que todo el parque lineal sea espacio verde y público. Recordemos que Marshall Mayer era un rabino estadounidense que vivió muchos años también en Argentina, un luchador por los derechos humanos, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y cofundador con el periodista Germán Gile del Movimiento Judíos por los Derechos Humanos, que falleció en 1993. Y esta plaza lleva el nombre en homenaje a este rabino, que a pesar de ser un rabino conservador, enfrentó a la dictadura y participó muchísimo en el campo popular para lograr lo que hoy tenemos, ¿no? Que es un poco de avance en la justicia y en la memoria. Y Magli, evidentemente, quiere pasar con la topadora al mejor estilo de su admirado Cacciatore. Sí, incluso lamentablemente el rabino Berman no ha sabido interpretar las palabras de Meyer, aunque él se declara como seguidor, ¿no? Digo, ¿seguidor en qué sentido? Porque la verdad es que para Berman, Mayer Meyer debe tener que ver con el plan Marshall o con las heladeras Marshall. No debe tener ni idea de lo que está hablando. De hecho, usted lo vio últimamente, yo no lo vi más. Después de la campaña, y que durante un tiempo la campaña desapareció también del mapa. Sí, lo increíble es que fue permitió ser utilizado como una forma de limpiar la... No permitió, toda la... se prestó a gusto. Bueno, pero justamente, me parece terrible que justamente se permitió o avaló de alguna forma que lo utilizaran para blanquear más o limpiar. Más terrible es que lo hayan votado. Yo siento el mismo asco que Fito Pai, me voy a comer todos los garrones que quiera, pero yo creo que peor que sentir asco porque voten esta gente es decir las barbaridades que dijo Macri de los inmigrantes, ¿no? Entonces quiere decir que el 65% del electorado porteño es xenófobo, ¿no? Yo no diría eso, puedo bueno, hacer otro tipo de análisis. Yo no lo votaría jamás si yo tampoco, así fuera cualquier gobernante me sale con un discurso así, yo ni loco lo votaría. Uh-huh. Aunque pudiera conseguir ideológicamente muchas cosas mías, bueno, ya eso para mí es un límite, ¿no? Es una yendo hijo de inmigrante, con una esposa inmigrante, un hijo de inmigrante. Yo no puedo pensar así. Si pienso así, bueno. Una esposa explotadora de inmigrantes. No, estoy hablando de mi caso. No, estoy hablando de... Vamos a aclarar que mi No, estoy hablando de Macri. Macri tiene una esposa explotadora. Está sospechada, claro. Vecina, está demostrado. La gente de la Alameda lo ha demostrado. No, bueno, la gente de la Alameda también tengo mi reserva. Pero bueno, ya hace mucho que no hablan del tema también. Pero es verdaderamente es impactante. Bueno, acá hay una notita que nos pone un poco más contento. ¿Una notita o una noteta? Digo... Es un empezamos con esto, humor escatológico. El sábado pasado en el Planetario se organizó una besada lésbica multitudinaria. La convocatoria había sido lanzada por Facebook y tenía un objetivo. Como objetivo, fomentar la visibilidad pública de las parejas homosexuales de sexo femenino. El evento se realizó el pasado sábado 17 en el Planetario con diversas actividades a partir de las 15:30. Y el lema era... Besada lésbica para no invisibilizar el amor, y se proponía durante un minuto besá a tu novia, a tu mujer, a tu amante, a tu amiga o a una desconocida, pero besá a una mujer. Nosotros apoyamos, por supuesto, esa propuesta por una cuestión de integración, por supuesto. No, desde aquí, desde la banquina, no pleno apoyo. Sin comentarios. de comentarios. Bueno, nada, tenemos tenemos las tapas que tenemos pendientes. Vamos con las tapas entonces. Bueno, no es casualidad que hayamos puesto una versión de temas de los Beatles, realizada por perros, gallinas. Vamos a leer las tapas, algunas tapas un poco bestias ya, con perdón de los animales. Vamos a ir con la tapa de Clarín, ¿te parece, Diego? Dale. Bueno, la tapa el tema principal, fundamental, lo único que le preocupó a Clarín un día lunes 19 de septiembre como hoy, es que Boca ganó y manda solo. El segundo tema, así como importantísimo, es Argentina, otra vez finalista de la Copa Davis. Aparece como un tema señalado como importante, que separan a 12 a mesas. Y apenas señalado como un temita más de la etapa, Capitanich logró la reelección en Chaco con un rotundo triunfo. ¿Pero las siamesas que son Bullrich y Carrió? No, no. No. Están separándose también. Sí, se están separando. Pero había que aclarar, si se separan de la cabeza, no hay problema, no hay daño colateral ahí, no. Es órgano no vital en este caso. Bueno, en este caso se olvidaron que Capitanich ganó por el 66,5%, lo minimizaron como si no hubiese sido absolutamente nada, y el segundo recién tenía el 30,2%. El otro tema que le pareció importante es, dice, por mala prevención mueren 8 de cada 10 personas en la salud vinculada en Argentina, que ya no alcanzo a leer bien el tema. Pero bueno, esos son los temas. ¿Será que falta prevención o que los argentinos en sí no tenemos una cultura de prevenir la salud y solamente vamos al médico cuando ya es tarde? Estaría bueno que lo explicaran. Yo voy a La Nación. La Nación también es un suplemento deportivo hoy día lunes, y la nota más importante, todos juntos a la final, Del Potro venció por abandono y ahora juegan ante España la Davis. Pero le dio un poquito más de importancia al resultado en el Chaco. Dice, en Chaco arrasó Capitanich, un fuerte aliado de la Casa Rosada. Pero acá yo tendría que llamarlo Duvalde y decirle denuncia y fraude, porque La Nación le está dando 65,8 contra el 66 que le daba Clarín. Están choreando, ahí no se pusieron de acuerdo. Sabés que había problemas en la línea cuando hablaban los jefes de redacción, cómo iban a titular y... Pero bueno, nada, después preocupación por robos a estudiantes en Vicente López. Puerto Madero, creciente meta de inversiones, y lo que para La Nación es una nota importante para esta etapa, dice, la embajada francesa abierta al público, el palacio que siempre cautiva a los porteños. Parece que es importante para estar en la etapa la visita a una embajada francesa. Pero bueno, allá ellos dirían, ¿no? Ahora, del viaje de Cristina a Francia, nada. No es necesario. La embajada, como tampoco, fue necesario marcar que a las abuelas les habían dado desde la UNESCO un premio por la trayectoria, por todo el trabajo que han hecho. Porque la UNESCO es K. Ahora es UNESCO con K. Bueno, página 12 señala como el tema más importante, donde manda Capitanich. Es un título muy bueno, esa la verdad que... Bien, un aplauso para la gente de página, que es muy bueno. Y señala, con un rotundo triunfo, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, obtuvo su reelección con más del 65% de los votos frente al 30% del radical Roy Nikisch. Que Nikisch también se escribe con K. Rodeado de los ministros Florencio Randazzo y Amado Boudou, dedicó su victoria a Néstor Kirchner y a la presidenta. Esos son los temas. Bueno, después, por supuesto, tiene un recuadrito chiquitito hablando de que tiene... El suplemento deportivo Libero, que es un gran suplemento. Siempre lo hemos elogiado. Es un muy buen trabajo. Bueno, acá Crónica firme junto al pueblo también. Pero Crónica es habitual. Lo de su tapa de los lunes dedicado a la cuestión deportiva. Y se saborea la punta. Muy bueno. Aparte del título con la foto de Beatri relamiéndose después del primer gol de Boca contra Lanús, que le ganó 2-1. Dice, Boca le ganó con claridad en el sur al siempre difícil Lanús y recuperó la punta que por un día le había arrebatado Rafael, Abiate y Urbiti, los goles del líder Riquelme, la figura. Después, bueno, Capitanich con comodidad, Aquí hay un título que es preocupante. Muchachos, hay que bajar la desocupación. Acá se nota porque dice: todos me llaman, nadie me contrata. Declaró Mirta Legrand, que dice que está negociando. ¿No se había retirado? Negociando para volver a la TV. Descartó a América y el 13. Y, ¿será que están en retirada también los amigos del proceso? Para mí que se va a 6-7-8 con Barona. Y Grita, ¿cómo que no? ¿Te imaginas a Mirta Legrand en 6-7-8? Nicolás. Cristina sacaría el 80% de los votos. Eso sí, amordazada y que no hable, ¿no? Bueno, acá sí, también, por ahora, de los títulos de los diarios que hemos visto, lo único que lo menciona, que es Crónica, Cristina rumbo a Nueva York, viaja hoy a la Asamblea de la ONU, donde hablará el miércoles. Mañana podría reunirse con Obama. Es la primera vez que un presidente argentino abre la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo hará Cristina y se sabe que va a hablar, entre otras cosas, del modelo argentino para enfrentar la crisis, que ya fue elogiado por varios economistas y varios medios norteamericanos también, como New York Times y Washington Post la semana pasada. Cabe capaz que recordar que hace unos años Cristina le señaló a toda esa gente: ustedes son los que necesitan un plan B. Ah, no, esto de Crónica, sí, infernal. Dice: insólito, un brasileño con 50 hijos. Eso es título de etapa. Estos son títulos de etapa, La Nación, no la Embajada de Francia. Dice: lo más llamativo aún es que tuvo 17 con su primera esposa, otro 17 con su segunda, 15 con su cuñada y uno más con su suegra. Parece que dice también que la perra rajó. Sí, porque dijo: hermano, este es peor que Barrera. Que Barrera las mata y este las embaraza. Qué grande, tipo. A la suegra, a la cuñada, a la mujer, a la otra mujer. Bueno. No dejaba títere con 5. La verdad, parece que no hay televisión en esa zona de Brasil. Y cuando le preguntaban, ¿sabes qué le decían? ¿Y usted? 90 años tiene. Dice: bueno, pues ya eso fue antes. Claro. Le dice: ¿cuántos hijos tiene? 50. Dice: ¿y todos con la misma? Sí, pero sí, con distinta mujer, le decía. Claro. Bueno, para los que tengan la posibilidad de ir a ver Agarrate Catalina, recomendamos muchísimo el espectáculo que están haciendo. Sobre todo, si quieren un anticipo, pueden meterse en YouTube y revisar Violencia más Agarrate Catalina. Es uno de los sketch o cuplé, como se llama realmente. Un trabajo muy interesante que habla de la violencia desde la persona que la padece y la reproduce. Es un laburo muy piola. Fueron los que ganaron el como mejor murga en este año en Uruguay. Y ayer estuvieron acá en San Martín, en el Teatro Complejo Plaza. El martes 20 van a estar en Córdoba, en la Vieja Usina. El miércoles 21 van a estar en Córdoba, en Villa María. Y el jueves 22 en Córdoba, en Villa Allende. Un tema más que queríamos mencionar antes de irnos a la tanda es el tema de la causa Mercedes-Benz. Los trabajadores y delegados de los 70 van a entregar más pruebas sobre la causa Mercedes-Benz, el monopolio que participó del genocidio junto con otras empresas que planificaron, financiaron, pasaron la deuda privada al Estado y se beneficiaron de la represión contra la clase obrera antes y durante la última dictadura cívico-militar. El abogado Pablo Yonto, que los representa en los tribunales, se está presentando para apoyar el reclamo de justicia, poniendo el cuerpo como siempre lo ha hecho, a través de la historia con militantes, sindicales, políticos y en cada acto de nuestras vidas. El martes pasado, entonces a las 9:30 se habían reunido, una reunión en la puerta del juzgado federal de la localidad de San Martín, y van a seguir habiendo movilizaciones porque la causa sigue y porque hay que saber la verdad. Vamos con una tanda entonces y volvemos con Laura Lagar. Vamos a hablar un poquito sobre las bibliotecas populares en San Martín. Nuevo servicio gratuito del Consejo Deliberante. Reciba sin cargo a su celular mensajes de texto, fecha y hora de sesiones, invitación a actos institucionales, eventos culturales, muestras y exposiciones. Regístrese ingresando a www.hcdsanmartin.gov.ar. Honorable Consejo Deliberante de General San Martín. Como ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos

en tiempos de Cámpora. Se hizo un registro, se había hecho en muchos lados del país, pero se había hecho un registro particularmente en Neuquén. Y se Laura, junto con el equipo de investigación de la Universidad de las Madres, que era la primera camada del equipo de investigación periodística dentro de la carrera de periodismo de la Universidad de las Madres, recuperó esas latas y fue a encontrarse de vuelta a ver cómo había aquel trabajo, aquella propuesta alfabetizadora cambiado sus vidas. Y hay relatos, testimonios que son verdaderamente estremecedores, muy tiernos. Una mujer grande, con unos cuantos años ya, decía, esa experiencia a mí me cambió la vida porque me permitió saber qué firmo cuando firmo y me permitió no tener que estar parada delante del fichero esperando a que me dieran mi ficha. Yo sabía cuál era, a partir de ahí supe cuál era mi nombre, mi ficha, y pude defender mis derechos. Muy buenos días, Laura, gracias por venir a La Banquina. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarme. También. No, muy bien. La verdad que siempre que podemos te invitamos a dar charlas y a mostrar esos trabajos que están realmente, realmente muy buenos. Es verdad, es verdad. Hemos caminado bastante con toda esa película y generado también muchas cosas. Uh-huh. También a mí, no solo para ellos, les cambió la vida aprender a leer y escribir allá en los 70. A mí, cuando hice todo este trabajo de investigación, también me cambió la vida. Yo puedo hablar de un antes y un después de la vida a partir de esa película. Uh-huh. Así, ¿en qué te cambió la vida? Y me posiciono en otro lugar. Empecé a ser periodista, a trabajar en lo que es la investigación. Y otro relacionamiento con la realidad. Uh-huh. Porque a veces una realidad es la que estamos acá, la que uno está contenido y está calentito, tiene comida. Y otra es cuando uno camina el barrio realmente y sale a la calle y se encuentra con lo que pasa. Uh-huh. Que es lo que le pasa a la gente, real. Yo viajé a Neuquén, estuve allá viviendo, relacionándome con la gente, y a partir de eso salió ese documental, que fue 30 años después y que fue maravilloso. Es que me llevó después al Congreso de Educación en Cuba, que se proyectó en, se hicieron 60 proyecciones en Europa. Uh-huh. Viajó por Latinoamérica, en Argentina se ha presentado en escuelas, en centros barriales, y aún hoy se siguen presentando. Vamos a organizar algo en San Martín seguramente para mostrarla, porque siempre abre puertas y te dice que es posible hacerlo, ¿no? Al menos esa era la idea cuando armamos el trabajo, uh-huh, el poder hacerlo. Que a veces uno siempre cree que está más allá o se necesita de plata. Y tiene que ver con la voluntad. Voluntad, uh-huh, de poder empezar y voluntad política también. De que hay otro que te ayude y, uh-huh, que dé el aventón, digamos, para poder hacerlo, ¿no? Y un poco por eso también viniste hoy a charlar con nosotros. Vos estás vinculada con las bibliotecas populares. Contanos un poquito de qué se trata, qué es y cuál es la lucha en la que están hoy metidos. Las bibliotecas populares somos en 15 en el partido de San Martín y solo 7, 8 somos reconocidas, ¿no? Uh-huh. Y eso, no somos reconocidas en San Martín, porque todas somos reconocidas a nivel nacional. Todas, uh-huh, son reconocidas por la CONAVIC, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y también por el gobierno de la provincia. Es decir, una biblioteca popular es una ONG que es mantenida por los vecinos con una cuota social y se sostiene con las actividades extra que haga, talleres, cursos, obras de teatro, no solamente eso. Y tiene una pequeña ayuda de lo que es el municipio. Uh-huh. Nada más. No es que el municipio la sostiene. Es más, el municipio no sostiene ninguna biblioteca en San Martín. Uh-huh. Y lamentablemente la política de este municipio es el recorte cultural, porque hace ya un año que recortó el 66% una biblioteca que cobraba 1.000 pesos por mes, que no es nada, imagínense lo que es sostener un edificio. internet y compra de libros y la organización de talleres, trabajo con el barrio. Bueno, recortó el 66%, es decir que eso hoy cobran cada 3 meses esos 1,000 pesos, lo que da unos de 300 pesos. ¿La CONAVIP no le da aporte también? Sí, pero... o sea, los reconoce, pero le da un apoyo. Los reconoce, les da un apoyo. Hay, por ejemplo, manda libros o tiene un pequeño apoyo económico, pero eso no alcanza. A ver, vamos a ser concretos. Si uno pensemos lo que sale el internet mensualmente, el teléfono, lo que es el pago de luz, gas. Mira, yo me voy a permitir realidad. Discrepar un poco con sí. vos, porque yo conozco el tema bien de cerca, y me parece que no fue un recorte del 66%, lo que hubo una redistribución de los aportes, porque había bibliotecas que no cobraban un peso. Perfecto, yo te voy a decir. Perdóname, había algunas bibliotecas que cobraban más que otras, y hoy hay otras que cobran que antes no cobraban. O sea, me parece que lo de recorte cultural es un poco fuerte y no lo comparto. Porque yo lo vivo y lo ejerzo, la participación perfecto. Cultural en San Martín. Yo te voy a contar. O sea, me parece que acá se explicó mal desde el gobierno municipal de lo que se estaba haciendo, y algunas bibliotecas entendieron mal las cosas y otras se callaron, porque hubo algunas que no dijeron absolutamente nada. No son un grupo muy homogéneo, ¿sí? hay algunas que se han callado la boca, ¿no es cierto? Nos hemos homogeneizado a partir de esto. Gracias al recorte, digamos, fue insisto, no fue un recorte, fue una redistribución de recursos. Es un recorte, y te voy a explicar por qué. Porque tenemos diferentes tipos de biblioteca. Hay tipo de categoría A, B, C, según el tamaño, varían. Las diferentes... Según el tamaño, reciben el subsidio. No todas reciben lo mismo. Obvio. ¿Sí? El 66% fue el recorte, porque ahora lo que daba el municipio lo da cada 3 meses. Entonces, no te dan mensualmente. Te recortaron la plata. Es decir, no es lo mismo. Lo que mismo. Pasa es que otra se cosa. Redistribuyó. Primero, no es lo mismo recortar que redistribuir. No. Había bibliotecas de clubes que no recibían un centavo y hoy reciben. Después, convengamos una cosa que creo que tendríamos que empezar a aclarar un poco los tantos, no solamente en el municipio de San Martín, sino en todo el país, de lo que son manejar los recursos del Estado, ¿no es cierto? Exacto. Y las prioridades de los recursos del Estado, sobre todo cuando son los municipios los que atienden, no hablo de este, hablo todos, las necesidades más urgentes de la población en primera instancia antes que los gobiernos municipales y los gobiernos nacionales. Y los municipios no generan riqueza, viven de lo que recaudan también. Perfecto. Nosotros somos un municipio muy complicado, San Martín, porque tiene un gran sector de la población que no puede aportar recursos al municipio porque no le alcanza ni para comer. O sea, tenemos una parte del municipio muy grande y cada vez creciendo, lamentablemente. Eso gracias también al vecino que tenemos cruzando la General Paz, que expulsa gente permanentemente, que viene a fincarse acá en San Martín, que lamentablemente en las condiciones más precarias que uno puede creer, y que lamentablemente también el municipio a veces tiene que tratar de resolver, que no puede porque no hay recursos, y quizás hasta a veces la provincia no se bajan, o de Nación no se bajan recursos que se deberían bajar, pero toda una problemática que yo creo que eso atañe, que nosotros siempre estamos buscando que el Estado nos resuelva el tema. No, de ninguna manera. Prioritariamente, acá no estamos pensando en ningún momento eso. Antes de pensar en gente que tiene necesidades más urgentes. ¿No? Exactamente. ¿Cierto? Lo que pasa es que vos no estás pensando que las bibliotecas populares dan una asistencia al barrio, a lugares carenciados, y se trabaja a costo cero. Seguro. Porque todos los que trabajan en las bibliotecas populares trabajan a voluntariado. Ninguno cobra. Yo te quiero hacer una pregunta. Yo comparto la postura de que tengan que reclamar las bibliotecas, todo tipo de bibliotecas, todos aquellas ONG, organizaciones que participen, los clubes, la sociedad de fomento, en la vida social y cultural del barrio, que tengan apoyo de los vecinos y de alguna manera algún apoyo del Estado, o por lo menos alguna... Puede ser apoyo, puede ser no paguen impuestos, supongamos. Es un apoyo porque es una plata que se ahorrarían de pagar. Pero a mí lo que me molestó, por ejemplo, de la protesta de ustedes, un día amaneció el Consejo de Antes totalmente enchastrado, pintado, vereda, pared, escalera. Otra vez en la Plaza de Roca, por ejemplo, de Villa Ballester, recién pintada, arruinada totalmente, toda pintada. Digo, ahí están ustedes, la crítica mía a ustedes es que ahí se echan en contra... A muchos vecinos, porque de alguna manera están dañando el patrimonio de la gente. Ahora no entiendo por qué se llegó a ese punto, ¿no? Por el recorte. Pero el recorte no justifica dañar la propiedad de la gente. Para, es muy feo lo que estás diciendo. No, no es feo, mi amor, porque lo vi yo. Yo no te digo que no. Feo es que ustedes ataquen a la propiedad social. Los carteles en tu casa es exactamente lo mismo. Estoy de acuerdo. Es una demostración, es poner en la calle. Hay diferentes maneras, vamos a decir, el corte de calle está mal visto, molesta al vecino también. Sí, pero no daña la propiedad del vecino. Exactamente. No estamos, yo no creo que sea un daño a la propiedad del vecino. El Consejo del 20 sí, porque lo pagamos todo. Sí. Lo pagamos todo. Exactamente. También el mantenimiento de las plazas lo pagamos todo. Entonces, a ver, la protesta, el reclamo está piola, pero de golpe atacar una propiedad social y una institución de esa manera me parece que les resta más que lo que le pueda sumar. Mira, yo no sé si resta. A mí me parece que también en un punto hay una visualización de la protesta. Pero la visualización no se hace así. Exactamente, hay diferentes maneras de... Me parece a mí, por lo menos yo no coincido que ese sea el camino. Me parece que el camino de visualizarlo es otro, ¿no? Bueno. Este de hoy, por ejemplo, discúlpame y termino acá. Sí. Esta es una forma de visualizarlo. Conseguir que te den bola en los medios locales. Sí, pero esto es mínimo. Digamos, hay muy poco, porque realmente pasar a los medios es muy difícil. Hay una realidad. Los medios no hablan sobre esto. Uh-huh. Y hay una diferencia acá con vos, que vos me decís el tema de que recorte cultural era muy fuerte. Si realmente fuera una política que el intendente le interesara llegar a los barrios y darle cultura, no contrataría a los grandes. Está bárbaro que venga una mosca a dar un concierto, unos decadentes a hacer el cierre de la EPSAM, pero lo que sale, el caché de esos, lo podría bien aportar en lo que es. O sea que la mosca lo contrata a la provincia de Buenos Aires. Yo te digo, esto, o sea, yo te explico, digo, para que sepan. Políticas que uno lleve adelante. La mosca o los decadentes, también uno podría decir, la EPSAN es autónoma, pero es una política. Una todo política, es política, claro. Que, lo de usted también, todo es política. Obvio, yo no te dije que no. Sí. Todo es política. Ahora yo te digo... Exactamente. Y te voy a decir una cosa. El tema es que había un presupuesto que estaba dado y que se recortó en la mitad. Uno cuando arma un presupuesto en un estado es... En diciembre se presenta, se aprueba y si vos querés que y decirme que, bueno, que se piensa en la redistribución mejor para diferentes centros culturales, para otras bibliotecas, vos lo pensás en largo plazo y programado. Entonces decís, a partir del año que viene no se va a dar más. Pero no, cuando ya está otorgado vos le quitás, porque eso es un error. Yo puedo decir, como municipio, decir, a partir del 2012 yo no le voy a dar a las bibliotecas. No, pero por supuesto, pero que se aprueba en diciembre para el año que viene. No, pero esto fue otorgado anteriormente y en la mitad se recortó. Es decir, que la plata que ya estaba asignada para las bibliotecas populares, para estas bibliotecas, no está más. Y es más, no concuerdo con vos en esto, porque nosotros somos 15 bibliotecas y solamente de esas 15 hay 8 que reciben. Y de esas 8 que reciben, no están recibiendo ese subsidio que vos decís. Ese es otro tema. ¿Entendés? Ese es otro tema. Entonces, ¿dónde está entonces esa plata que vos decís que está en, ¿no?, esas bibliotecas? Que no se sabe cuáles son, porque nunca se blanqueó. Sacame una nota, sacá una resolución, es decir, de ahora en más son esta, y la plata está en este lugar, acá, y estamos. Entonces, está bárbaro que vos le des a otro. Y estamos, y en realidad yo creo en una construcción colectiva y que uno pueda redistribuir. Pero no le podés quitar a las que ya están, porque las que están también necesitaban subsistir. Bien. Y no estamos hablando de mucha plata, ¿eh? Hablando de muy poquita plata, esto es un vuelto. Me parece no que es un tema. Voy a interrumpir un poquito, pero me parece que es un tema importantísimo el que podamos debatir, el que incluso saber que no, eso, seguro, y que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Me parece que eso está muy bueno. Es algo que verdaderamente creo que en muchos medios no está pasando, y por eso nosotros proponemos justamente que se haga debate, que se charle, que podamos encontrar nuestras diferencias y también que podamos coincidir. Digo, independientemente de este punto, la población tiene muchísimas formas en las que puede colaborar con las bibliotecas. ¿De qué forma puede hacerlo, Lau? Puede acercarse a las bibliotecas, puede ir a ofrecerse como dar conferencias, charlas. Por ejemplo, nosotros habíamos convocado a médicos, kinesiólogos y eso, que vengan y den charlas de nutrición, y entonces la comunidad viene y tiene una algo ahí que puede aprender, que gratuito, gratis, nada. O viene otro y habla de cardiología, cómo nos cuidamos para que esto no nos pase, vialidad, ¿sí? Entonces, digamos, desde diferentes ángulos uno puede colaborar. Colabora con la comunidad y le da una devolución de lo que uno aprendió. A mí, en realidad, yo no me pagan ni nada. Yo trabajo para la biblioteca como trabajo para mi vecino. Tiene que ver con una colaboración con este mundo en el que vivimos, que deseo que el mundo cambie. Sí, totalmente. Que uno pueda definitiva tener, digamos, una mejor calidad de vida. Una de las críticas que suele haber en la sociedad es la falta de educación. Y unos, incluso me pregunto, ¿no? La gente que suele criticar el tema de la falta de educación, ¿cuánto hace esa persona que está criticando por un otro sin recibir ningún tipo de dinero? Digo, todos sabemos leer y escribir. Ahora, ¿cuánto tiempo nos tomamos para ir a ayudarle a alguien a aprender a leer y escribir? ¿Cuántos de nosotros nos metemos en el barro de los barrios carenciados a preguntar qué es lo que se está haciendo? Digo, me parece que siempre hay que empezar por la autocrítica, y me parece que así como las bibliotecas populares uno puede hacer en un montón de ámbitos algo social, y uno tiene que entender que en definitiva si hoy uno está más o menos bien o está, es porque las cosas se hacen en forma colectiva, no existen los seres individuales, y entonces hay que encontrar la forma. Digo, me parece que sería interesante que pudiéramos cada uno reflexionar, ¿qué estoy haciendo yo por devolverle un poco a la sociedad algo de todo lo que me da? ¿O soy solamente una especie de, eso poco fuerte decir parásito, pero entender como que con lo que yo hago me alcanza y está bien, y con eso, y pago mis impuestos, como escuché tantas veces decir en tantas declaraciones. Majul. Para eso pago mis impuestos. ¿Qué pago mis impuestos? No. Aparte sabemos que, yo me preguntaría si no habría que mandar una FIP ahí a Majul particularmente. No, pero aunque pague los impuestos, esto no te exime del compromiso social. El otro. ¿Y qué te pasa con el tipo que está a mí, al lado? Es cuando te dicen, bueno, pero yo a tal persona que funciona le pago los impuestos. con eso no justifica. Que si vos, a ver, vos estacionás el auto bien, pasás el semáforo en rojo, o sea, cumplís con las normas mínimas de coexistencia, y que porque pagaste los impuestos se te justifica que viole todas las normas. Que eso es lo que pasa. Acá hay un problema de destrucción del tejido social que ha totalmente venido de la dictadura, que se acentuó en la década del 90, que el 2001 terminó con esa crisis profunda que tenía el país y que hoy cuesta reconstruir, que la gente se respete. Yo, y te puede pasar a vos, si lo ves vos, caminar por la calle hoy es estar discutiendo permanentemente. Totalmente. Porque nadie respeta el derecho del otro. Vas a cruzar una calle y están los autos mal estacionados, doble fila, que tiene el prioridad del peatón y no se respeta. Perdón, y no hay ideología para eso, ¿eh? No es una cuestión ideológica. Los progres o la gente de derecha no estacionan en doble fila. Y después, todo el mundo estaciona en doble fila. Y después fila. Te planteo una cosa: para enseñar a leer no hace falta embarrarse. Empezá por tu casa, empezá por tus hijos, empezá por tu familia. Que hoy el hábito de la lectura, de hecho, la biblioteca va a sufrir una carencia de asistente. Porque no se lee, porque, no sé, es más fácil conectarse a la computadora y buscar algo que esté armado y no estudiar, sí. ¿Entendés? Hay un concepto cultural que hay que modificarlo, ¿no? Sí, vos me estás hablando de un nivel y un estrato social. No todo el mundo tiene ni una computadora, ni un libro, ni nada. Hoy las bibliotecas populares son un centro de contención, de lazos, que se entrecruzan y que dan asistencia a toda esa franja que no tiene esta posibilidad. Como vos decías, nosotros podemos, nosotros sabemos leer, nosotros que tuvimos una educación y que venimos de otra situación. Cuando digo nosotros, digo a cada uno de los oyentes, a cada uno de nosotros que participamos acá, incluso Martín que está del otro lado de la pecera también, digo, ¿sí? ¿Cuánto? Y eso llamo a la reflexión, a la autorreflexión, a qué es lo que hacemos nosotros por un otro, por solamente el hecho de entenderlo como parte de la sociedad, como parte que me integra también, me complementa, incluso a un punto individualista, si querés. Esa sociedad me complementa. Yo no soy un ser aislado que puedo como si fuera un gerente de una empresa que pueda hacer mierda todo y quedarme contento porque yo hice que la empresa fuera rentable. Uno puede, digo, esa responsabilidad social. Exactamente, uno, vos sos uno puede destruir y quedarse tranquilo. Es como si uno pudiera salir a la calle, pegarle un tiro a una persona y seguir caminando como y viviendo como si no hubiera pasado nada. Digo, en distintas medidas, pero en definitiva eso. Es cuál es mi relación con ese otro que del que yo también soy parte, ¿no? Porque... digo, para no caer en esa frase que criticaba Sartre cuando decía el infierno son los otros, ¿no? Digo, cuando sí. Sartre resumía en esa frase la forma cultural en la que se estaba viviendo en ese mundo, que todavía se sigue, en esto de siempre encuentro un culpable afuera, siempre encuentro alguien a quien criticar y que es culpable de todo lo que me pasa. Digo, la xenofobia se basa por ahí, la discriminación tiene que ver con eso. Y justamente lo que nosotros proponemos, justamente desde la banquina, es poder salirnos un poco de esta vorágine permanente que hay y poder entender que necesitamos integrarnos, que la única forma es incluirnos. Y entonces para eso es importante poner el pecho y encontrarnos con otro. Y participar. Totalmente. Sobre todo eso, que es algo que nos han recortado, ¿no? Nosotros hemos venido de una época muy dura, que nos han enseñado a quedarnos en casa, a callarnos, mejor no te metas, que ha hecho que esta sociedad esté empezando a tener participación y que entre otra vez en ese circuito de la asistencia al otro, de como hacia vos, ¿no? Lo que a uno le gustaría que, digamos, que le pase a uno también generar en el otro. Por eso yo revuelvo a insistir con eso, no siempre estás esperando que del otro lado te hagan algo, ¿no? O sea, del Estado, no, la gente tiene obvio. Que pedir y reclamar y hacer valer su derecho más mínimo, pero participando, ¿no? Porque es muy lindo que haces en tu casa y putear el televisor o criticar y o salir a la calle y repetir lo que escuchaste sin hacer un mínimo análisis de lo que pasa y qué haces vos para que eso no pase, ¿no es cierto? Exacto. O sea, yo creo que más allá del miedo tiene que ver con esa despolitización que se hizo durante los 90, que no solamente se privatizaron los recursos del Estado, sino que se privatizó la mente de la gente. Sí, antes del 90 yo creo que ya viene más largo. Vamos a seguir, tenemos el programa, nos estamos recontrapasando, vamos a hacer una tandita rápida y ahí volvemos y nos vamos. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Como ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Por eso le pedimos a los de la televisión, a los funcionarios, a nuestros padres, que reclamen y que piensen para hacer valer nuestros derechos. Los chicos queremos ver Paca Paca. Bien, escuchábamos el spot de las abuelas de Plaza de Mayo. Es conmovedor, verdaderamente conmovedor. Y bueno, nos vamos a ir yendo. El programa se nos fue volando hoy. Antes de irnos, recordamos que en el ECUNI, el espacio de madres de Plaza de Mayo, donde fuera la ESMA, que queda en Libertador y General Paz, en el ciclo de cine debate. Este viernes se proyectará gratis en el microcine Los Traidores, una película de Raimundo Gleiser sobre el sindicalismo transero. Y después tendremos una charla muy interesante sobre el tipo de sindicalismo que necesitamos. Otra cosita más, mañana en la librería Hernández siguen las clases de Historia Argentina. Coligüe y Librerías Hernández invitan a los oyentes de En la Banquina al ciclo de clases abiertas sobre Historia Argentina del siglo XIX, que se presentará en forma conjunta durante el mes de septiembre. Las mismas tendrán lugar en local de la librería de la librería Hernández, de Avenida Corrientes 1436, en horario de las 19 horas. Una buena oportunidad para introducirse en las claves de determinados aspectos de nuestro pasado histórico, adquirir elementos para conocer nuestro presente y proyectar futuras transformaciones. Mañana 20 van a hablarse sobre Rosas y la Confederación, y quien va a estar a cargo de la charla es Norberto Galasso. Yo te iba a decir que aclararas porque la convocatoria es importante con totalmente, Galasso. Totalmente, presente, Galasso, ¿no? Es impresionante. Sí. Bueno, nada, se acabó el lunes. Por lo menos sí. Esta parte del lunes paraba en la banquina y esperemos que el lunes que viene nos encontremos de nuevo con una semana. Esperemos que sea buena también esta. Por lo menos ya va quedando poco para el 23 de octubre, así que caliente los motores. Prepárense. Se lanzó ya la campaña, así que van sí. A ser ya una semanita movidita. Sí, yo estoy tratando de esperar. Estoy ansioso esperando los spots de Ricardito y de... ¿Más vomitando? Y de Francisco. ¿Más gente vomitando? Sí, no, la verdad es que le darán juicio a sus agentes de campaña. Digo, después se asustan de por qué pierden cada vez más gente. Ese tipo de... O sea, no, salieron unas publicidades que corrieron por internet. Conjunto y sale Choclender cantando... Una cosa así. Algo para ellos, a favor de ellos, sí. Ya pidió que voten a la oposición, así que puede... Sí. Ya no me sorprende más nada. Muy bien. Estuvimos en la conducción Felipe Eslarmes y Diego Vidal, y en la operación técnica Martín Celi. Agradecemos la compañía de nuestra invitada Laura Lagar. Laura, antes de irnos, ¿hay alguna forma de contactarse con la gente de bibliotecas? Sí, primero lo que sí es los invito el domingo 25 a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Italem, para no molestar a los vecinos de que se pintan a veces los lugares. Pero pueden escuchar, pueden usar la Wi-Fi entonces, en Alena ahora. Entonces, ahora tiene Wi-Fi pueden, en Alena, ¿viste? Sí. Y el espacio aeróbico. Igual que Macri, que puso en la Plaza Hussein la Wi-Fi. Yo este programa va a terminar con Perugana Bernal. Escuchame, si yo fuera vecino de Alerta, mejor me puedo chorear la Wi-Fi. Y cambiamos de tener el Ciudad de la Tradición, el color celeste y blanco, por el amarillo. Igualcito a lo amarillo del frente. Amarillo y verde, sobre todo amarillo. Nos esperamos en la plaza para acompañar a las bibliotecas populares en su reclamo por el recorte. Muy bien. Bueno, como siempre recordamos, pensemos qué hicieron con el poder los que hoy tratan de manipularnos desde los medios. Hasta el lunes a las 10 en la banquina. Nos despedimos con un tema dedicado a la señora de Macri, ya que la mencionamos hoy, y a todos los explotadores que todavía no cayeron, pero van a caer. Talleres Clandestinos, de Marta Piso. Nos vemos. Talleres clandestinos, ropa sucia, por paga miserable del negrero, vampiro que recluta la penuria, patrón en el infierno de los lienzos. La máquina no para ni por puta, afuera vino tinto y carcajada, en el taller suicidas dignidad. Colchón, cama caliente, agotamiento, sucio galpón de sótano inmigrado.